Nos vamos a meter en otro tema. En la mañana, ayer, Nicolás Rosales, que trabaja en la producción de este programa, nos decía que le parecía que estaba piola quizás hablar hoy con Florencia Guimaraes, referente de la lucha por los derechos de las compañeras travestis y trans. A propósito de que hoy va a haber una, que será la tercera jornada nacional contra los travesticidios y transfemicidios, y en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 17 en la Plaza de Mayo, después de la Ronda de las Madres, va a haber un juicio ético a la justicia patriarcal. La tenemos en línea a Flor, a Florencia Guimaraes, y queremos charlar con ella. Bienvenida. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta vez Flor haciendo el Enredando las Mañanas, Fernando Tevele y Luis Angio contigo. ¿Cómo va? Hola Fernando, hola Luis, bien, acá estamos. Levantadas desde temprano, ¿no? Terminando de laburar con el armado de esta marcha, que ha sido muy extenso, que la verdad que hay que decir, hemos logrado no instalar nuevamente por tercer año no solo la Marcha Nacional Basta de Travesticidios, sino instalar esta fecha, ¿no? Tenemos que recordar que el 28 de junio se conmemora la revuelta Stonewall, que haya sido, que fue allá por los años finales de los 60, ¿no? En Estados Unidos, donde compañeras travestis, lesbianas y maricas, y sobre todo migrantes, latinas y latinos, venían fuertemente siendo víctimas de razias, de persecuciones, ¿no? En esos refugios, en esos, específicamente en este boliche en Stonewall. Uh-huh. Entonces, después de varios días de sufrir represiones, de encarcelamiento, inclusive de muertes, surgió lo que fue la primer marcha al llamado del orgullo, ¿no? Entonces, hoy se conmemora también ese día. Hemos vuelto a reinstalar esa fecha acá en Argentina, hemos vuelto y hemos logrado, no vuelto, a instalar que el 28 se marche y se grita basta de travesticidios y basta de transfemicidios, ¿no? Claro, y igual va a ser esta, va a ser un año muy especial, ¿no? Todavía con el impacto de haber conseguido la condena perpetua por crimen vinculado al odio de género en el caso de Diana, ¿no? De Diana Zacayán. Por supuesto, la verdad que ha sido súper histórico, ha sido un gran trabajo también para poder lograr que esta justicia machista y patriarcal, por primera vez, ¿no? En Argentina y en casi todo en Latinoamérica en general, haya condenado el crimen de una compañera travesti, con la figura y como corresponde, ¿no? Y como venimos nosotras luchando por los travesticidas, por los crímenes de odio, que se haya condenado en este caso el crimen de Diana con la figura de crimen de odio por identidad de género y mediando la violencia de género, ¿no? Y esperamos también escuchar los fundamentos que van a ser el 6 de julio, a ver si se ha tomado realmente en cuenta esta lucha nuestra por la figura del travesticidio. Realmente ha sido muy importante y un gran avance, ¿no?, en materia de derechos para nuestro colectivo, y un gran avance también haber podido visibilizar inclusive en gran parte de la sociedad estos crímenes de odio, estas muertes evitables, porque cuando hablamos de travesticidio no solo hablamos de los crímenes de odio, sino que estamos hablando de la expectativa de vida de esta comunidad, que es bajísima, que es muchísimo menos que la mitad del resto de los, las y les argentinos, ¿no? Tenemos una expectativa de vida de 35 años y que tenemos que denunciar hoy, que venimos notando que ha bajado inclusive los últimos dos años, y este año particularmente llevamos hasta el momento 41 compañeras muertas y asesinadas, y la gran mayoría de ellas no llegaba ni siquiera a los 30 años de edad. Entonces, ¿cómo no vamos a salir a gritar a las calles, ¿no? Basta de travesticidio, o sea, decir basta de genocidio travesti trans. Claro. Y también, de alguna manera, no es una celebración, pero bueno, para nosotros ha sido un logro poder llevar adelante la condena, ¿no?, a este travesticida, que se le dé cadena perpetua, que la justicia hable de los crímenes de las travestis, que hable de las condiciones a las que somos sometidas las travestis en este sistema. Entonces, bueno, vamos a salir con toda la furia hoy nuevamente a las calles, y no solo en Buenos Aires, sino también decir que se replica en muchísimas provincias del país, uh-huh, lo cual es súper importante, ¿no? Claro. Porque creemos que es una lucha colectiva y que tiene que visibilizarse no solamente en todo el país, sino en todo nuestro territorio, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, porque los crímenes de odio hacia nuestras identidades de género suceden en todo el mundo. Flor, las razones de la expectativa de vida tan corta que tienen ustedes, ¿cuáles son? Mira, primero y principal tiene que ver con el sistema prostituyente, ¿no? Que somos arrojadas, el 90% de nosotras subsiste de la prostitución. Entonces, nosotras creemos que esa es la raíz de nuestras muertes tempranas, porque lamentablemente tenemos que decir que la primera causa de muerte de nuestra comunidad sigue siendo la misma, que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades de transmisión sexual. Y eso, lógicamente, que si uno se pone a analizar y entendemos que las personas travestis y trans manifestamos nuestra identidad de niñas entre los 8 y 13 años de edad, y que eso hace que muchas seamos expulsadas, no solo de nuestros hogares, sino de todas las instituciones. Y eso es un trampolín a que directamente terminemos en una esquina, en situación de prostitución. Imaginémonos una niña de 12, 15, 14, 13 años de edad, que tiene que estar en una esquina por las noches, donde cualquier señor se apropia de ese cuerpo, de esa vida, hace de ese cuerpo lo que quiere, lo manipula, lo escarba, lo violenta, hace lo que quiere, y en qué condiciones podemos terminar nosotras, ¿no?, travestis y trans. Si a esa edad no tenemos ni idea de lo que es, para empezar, ni un preservativo, no tenemos ni a esa edad ni a ninguna, ¿no? No hay decisión de elección ni de poder, ni de esta palabra tan espantosa que usa en negociación, ¿no?, con el prostituyente. Porque acá tenemos que caer en esta frase vulgar: el cliente tiene la razón. Entonces, imaginémonos una niña tratando de lidiar con toda esa situación frente a un señor mayor o de cualquier edad, pero sobre todo siempre son mayores, que hace lo que quiere de ese cuerpo, ¿no? Y de esa necesidad, de sentir, porque si hay algo que hace la prostitución, ¿no? Yo estuve 12 años en situación de prostitución, es hacerte creer que estás empoderada, es hacerte creer que ese es tu mundo, que sos deseada en ese mundo, que sos valorada en ese sistema prostituyente, ¿no? Te convierte en una mercancía, y una también piensa que, bueno, está bien, si todas nosotras travestis estamos en ese mundo, ¿no? Nunca podemos decir, che, tengo una amiga traba que, no sé, es maestra, es doctora, es esto. No es el común. Sí lo hay, obviamente que hay algunas compañeras, pero no es el común. Entonces, todo ese sistema nos atrapa, nos hace creer un montón de cosas que no son, y bueno, y terminamos lamentablemente pagando con nuestras vidas, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de infancias, de niñeces, de adolescencias, que son prostituidas, que son violadas, que son violentadas, y que el desenlace es esto que venimos diciendo, el travesticidio social. Claro. Flor, vos decías que ¿cuántos años pasaste en el sistema prostituyente? Estuve 12 años en situación de prostitución. ¿A qué edad ingresaste? Ahí más o menos a los 15 años de edad. A los 15. Es como la mayoría de mis compañeras, lamentablemente, y muchas, mucho más jóvenes, no van a ver quién contaba. Ella a los 13 años de edad, su padre, ¿no?, de una familia, digamos, entre comillas, bien, conservadora, salteña, ¿no?, cuando ella manifestó su identidad, le dijo, bueno, o te haces hombre, ¿no?, esa frase, o te haces hombre, sí, o te vas. Sí. Y Luana se fue. Y Luana terminó en el sistema prostituyente. Y Luana fue una más, ¿no?, ella misma que venía denunciando, que luchó tantos años de su vida para visibilizar todo esto que otras quieren maquillar y ocultar con el nombre de trabajo sexual, ¿no? Con este feminismo neoliberal que quiere ocultar la realidad de lo que atraviesan nuestras compañeras, terminó siendo un número más de esas mismas encuestas que ella hacía, donde decía y sigue diciendo que el 1% de las travestis y trans en este país llega a los 60 años de edad. Luana se nos fue con 56. Bueno, eso es el sistema prostituyente, eso es lo que está naturalizado para las travestis, y todo eso es lo que vamos a seguir denunciando, repudiando y gritando basta, basta de travesticidios, basta de genocidio. Hola, ¿qué tal, Luana? Luis Sangio te saluda. No, una preguntita sobre lo que te estaba hablando recién Fernando, ¿no? Sí. ¿Cómo pudiste salir vos de prostituirte o cómo lo decidiste y si, por qué no? No, mira, primero que era prostituida, nadie se prostituye, sino una es prostituida sí. por un otro, en este caso por el sistema prostituyente, por el capitalismo y por los varones, ¿no? Y después no fue una decisión de haber decidido, hubiera o podido haber tenido la posibilidad de elegir, obviamente nunca hubiera elegido esto porque, nada, las marcas psíquicas y físicas que deja en nuestros cuerpos son imborrables. Yo tuve el privilegio, puedo decir que soy una privilegiada, porque la mayoría de mis compañeras con las que arrancamos de muy chicas, la única que sigue viva soy yo. Todas mis amigas se fueron a los 24, 25 y 30 años de edad, ¿no? Éramos un grupo de muchas compañeras. Entonces puedo decir que soy una privilegiada porque hoy puedo contar esto acá, en su programa, salir a la calle, en todo lugar de donde estoy, contarlo. En mi caso tiene que ver con el acompañamiento, de tener un compañero, ¿no?, que me incentivó, y de tener también la posibilidad de económica en un momento, porque también la hemos pasado muy mal, pero en un momento de tener la posibilidad económica de decir, bueno, por favor, no salgas más a la calle, no es necesario. Pero no fue solamente la decisión en lo económico, ¿no? Si bien influyó muchísimo lo económico, también para mí era difícil. ¿Por qué? Porque para mí, como decía antes, ese también era mi mundo. Ese claro. es el mundo que me inventaron, ¿no?, como travesti. Claro. Ese era el lugar donde yo sentía que me juntaba con todas mis amigas trabas todas las noches, que teníamos un montón de cosas en común, que era el sistema prostituyente, pero que para mí, bueno, estaba bien. Ese era el lugar, quizás el lugar donde yo sentía que sentía libertad, ¿no?, entre comillas, donde me sentía libre porque pensaba que yo decidía, que yo elegía, ¿no?, que esa era mi autonomía. Bueno, fue un proceso muy largo poder romper con todo eso y darme cuenta de lo que hoy puedo estar hablando. Pero sobre todo tiene que ver, en mi caso, y vuelvo a repetir, puedo decir que soy privilegiado en un punto, que tuve una persona que me ayudó a poder salir de todo eso, que hubo factores económicos que ayudaron, pero que lamentablemente, vuelvo a repetir, como hay compañeras que son docentes, maestras y qué sé yo, somos casos aislados, ¿no? Somos casos aislados. Esa es la realidad. Bueno, entonces, hoy, después de la ronda de las madres, va a haber allí en la Plaza de Mayo una juntada para decir una vez más basta de travesticidios y transfemicidios. Va a ser desde las 17 allí en Bolívar y Avenida de Mayo. Ojalá se junte mucha gente, porque la verdad es que muchas veces pasa que se habla de la problemática, pero después cuando cuando se realizan las marchas van solo las travestis, ¿no? Exactamente, eso es algo que venimos también haciendo hincapié, insistiendo mucho, porque nosotras también somos parte de los feminismos, somos parte de un montón de luchas, ¿no? Entonces a veces nos pasa que sentimos que nosotras salimos, pero porque realmente lo sentimos y por convicción y por formación y por un montón de cosas, salimos a bancar un montón de luchas. Nosotras no abortamos, pero sin embargo bancamos la lucha por el aborto hace muchísimos años, inclusive lo van a ver que ni la parte de la campaña por el aborto. Nosotras salimos a la calle siempre a luchar por nuestros compañeros y compañeras trabajadores, porque somos de la clase trabajadora, por más que no tengamos un trabajo genuino y no tengamos acceso todavía a él, somos de la misma clase y estamos hermanadas con la clase trabajadora que es despedida, reprimida y todo lo demás. Nosotras hemos salido siempre a marchar y a exigir, ¿no?, justicia por Luciano Arruga, por Mariano Ferreira, por infinidades de causas. Entonces también queremos sentirnos abrazadas por todos esos compañeros y compañeras que siempre vamos bancando porque creemos que son nuestras mismas luchas. Necesitamos verlos y que pongan el cuerpo junto a las trabas, ¿no? Porque como dije varias veces, para derribar el patriarcado y el capitalismo hay que luchar junto a las trabas. No, la semana pasada, en ocasión de la sentencia por el caso de Diana, nosotros recordábamos aquí en este programa que en realidad a Diana la conocimos, no obviamente por la lucha suya como travesti, pero en realidad la conocimos en las calles acompañando otras luchas, ¿no? Exactamente, piqueteando. A Diana la conocimos haciendo piquete, haciendo corte de ruta, luchando por la contaminación y el desastre que sigue ocurriendo, ¿no? En el Seance, acá en el corazón de La Matanza, La Matanza Profunda, todas esas luchas también tienen que ver con el colectivo travesti trans. Por eso es muy importante sentir el apoyo de todos los compañeros y las compañeras, ¿no? Pero sentir el abrazo en las calles, sobre todo, que no quede en el discurso solamente, sino sentir que estamos ahí, que marchamos juntos, juntas, y que le mostramos a la sociedad, ¿no? Que apoyamos realmente a las trabas y que vamos por el mismo camino. Uh-huh. Bueno, me excuso yo en lo personal hoy de acompañarlas, por ni siquiera la ronda de las madres voy a poder ir. No te excuses, porque igual sabemos que siempre están ahí y haciendo el aguante hace mucho. Y me dijeron que me estás escribiendo algo para el próximo número de La Retaguardia Papel, a propósito de lo de Diana. Vamos a estar escribiendo ahí, viendo después también, ¿no? Vamos a ver qué pasa, cuáles son los fundamentos. Que esta justicia vuelca con respecto al juicio histórico de Diana Zacayán, así que ahí estaremos escribiendo sobre este juicio a nuestra compañera. Muchísimas gracias, es un honor para quienes somos parte de La Retaguardia. La pueden escuchar los lunes también a las 10 de la mañana en Radio Presente, haciendo así su programa de radio, Florencia Guimaraes. Te mandamos un abrazo grande, buena jornada hoy. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, hemos charlado con Florencia Guimaraes, travesti de La Matanza, con su historia personal allí a mano siempre para dar cuenta de la realidad de la mayor parte de las chicas que tienen esa expectativa de vida tan corta. Y ella, si bien es una carga que le ponemos todos los días cuando decimos que es de alguna manera la sucesora de Loana, muchos y muchas sentimos que es la sucesora de Loana, digamos, ¿no? Es como, salvando todas las distancias del mundo, digamos, con todo lo que cargamos a Messi, con que tenía que ser parecido a Maradona, y es imposible y son distintos. Bueno, aquí también hay algo de eso, digamos, necesitábamos a alguien que pudiera alzar la voz con la calidad. Más que la quizá la sucesora, la continuadora de la lucha. Claro, sí, la que puede comunicar de esta manera, ¿no? La que puede comunicar de esta manera, la que pudo salir, claro, la que ojalá tenga una expectativa de vida mayor que la que tuvo Loana, pero a la vez que Loana tuvo una expectativa de vida mayor que la del resto de las chicas, porque justamente logró salir del sistema prostituyente. En fin, es una situación muy complicada la que se vive en las esquinas de todo el país. ¡Vámonos! Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.